Tlatelolco darán el pronunciamiento ante esta marcha. Adelante, compañeros. A los medios de información, a los compañeros médicos, a nuestros compañeros trabajadores de la salud, queremos manifestar que lo que ocurre hoy en el sistema de salud es un atentado a nivel nacional, que el desmonte de la seguridad social y del sistema público en salud está avanzado y sin embargo los trabajadores comienzan a levantar cara, los trabajadores comienzan a organizarse. Es sustantivo mencionar que ya hay un pliego de demandas entregado a la Secretaría de Salud. Lo recibió directamente el doctor José Narro el día 5 de julio de este mismo año. Ese pliego contiene 8 puntos y el punto inicial de ese pliego de demandas es la exigencia de una apertura de mesa de trabajo para tratar prácticamente todo lo relacionado a las políticas públicas en salud que se han venido implementando prácticamente en los últimos 30 años en este país. Avanzan las asociaciones público-privadas que toman las direcciones de hospitales que en antaño fueron respetables, hoy se convierten en gerencias de empresas. Avanza por otro lado el trabajo flexible y precario. Son más de 300.000 trabajadores a nivel nacional contratados bajo condiciones flexibles y temporales. Lo que hoy está ocurriendo en San Luis Potosí es una situación grave, porque la contratación tercerista, conocida como outsourcing, ha avanzado allí y ya ha dejado, además de contratar por medio de empresas a trabajadores de limpieza, en este momento ya contrata directamente a médicos y enfermeras. La organización empresarial que ahí prima, que es Manpower, está directamente ligada a intereses de la familia del ex gobernador de San Luis Potosí. Está avanzando la inseguridad principalmente en Veracruz y en Guerrero, donde nuestros compañeros médicos son secuestrados. El caso de la pediatra de Nuevo León, de la comunidad de San Nicolás de los Garza, que ocurrió recientemente el 14 de octubre de este mismo año, la doctora fue detenida saliendo de su casa en San Nicolás de los Garza e inmediatamente fue trasladada de manera alevosa a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para impedir su propia defensa. Se le acusa a la doctora de un caso que ocurrió hace más de 6 años y está en este momento libre, bajo fianza. Queremos denunciar, y lo hacemos con toda claridad y responsabilidad, que el Colegio de Médicos Pediatras de Nuevo León no dio la altura porque no defendió a nuestra compañera médica. Y sin embargo, hoy por hoy, en Monterrey, Nuevo León, también nuestros compañeros médicos se están movilizando. Sabemos que se están movilizando en Oaxaca, sabemos que se están movilizando en Chiapas, en Guerrero, que se están movilizando en Tamaulipas, en Veracruz, en diversas entidades de este país. Esto está comenzando. El puente que estamos tendiendo desde este momento, Día del Médico, al Día de la Enfermera 2017, ya está dado. Lo que haremos durante este periodo, de aquí del 23 de octubre hacia el 6 de enero de 2017, es implementar foros, brigadeos, discusiones, con tal de salir a nivel nacional en una movilización unitaria para el Día de la Enfermera e intentar y obligar a Peña Nieto que escuche y resuelva el pliego de demandas. La cita para la siguiente asamblea es el 5 de noviembre en esta Ciudad de México. Muchas gracias, felicidades compañeros médicos, adelante que acabamos de empezar. Adelante compañeros, a continuación un compañero de la resistencia IMSS, adelante compañero. Buenas tardes, medios de comunicación, buenas tardes compañeros, que nuevamente volvemos a salir a las calles y nos sumamos como un solo movimiento con todas las demás instituciones de salud. Nos queda claro que nuestra lucha es contra la privatización, contra el capital internacional y nacional que pretende hacer de la vida y de la muerte un gran negocio. Eso es lo que nos está uniendo y haciendo marchar hombro con hombro trabajadores del ISSSTE, del IMSS, de Salubridad y de todas las instituciones de salud que tenemos un común denominador. Luchamos contra las cúpulas charras que nos traicionan, contra las cúpulas de esos traidores que a cambio de diputaciones plurinominales por el PRI, por el PAN, por el mejor postor han vendido nuestros contratos. Luchamos contra esos charros que al día de hoy nos tienen a más de 10.000 trabajadores del IMSS rescindidos o sancionados, entre ellos yo, rescindido político de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y es eso lo que el día de hoy nos hace salir para decir, estamos unidos y pegaremos como uno solo. A continuación, quiero aprovechar y anunciarles la formación desde hace ya 3 meses de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Salud. Coordinadora que aglutina a más de 60 organizaciones de todo el país. Principalmente, el día de hoy, salimos en el Distrito Federal, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, y próximamente estaremos caminando hacia el norte, porque al mismo tiempo que nuestros compañeros del Frente Operativo estarán haciendo la asamblea en el Distrito Federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Salud celebrará su 4ª asamblea en Guadalajara. Cada vez somos más y cada vez nos estamos acercando más hacia el norte. El suroeste ya se está uniendo. Y quiero aprovechar entonces para leerles algunos de los 4 ejes que están uniendo nuestras luchas. Número 1. No hay marcha atrás en la lucha contra la privatización, subrogación y desmantelamiento bajo esquemas de licitaciones y compras a intermediarios. No pararemos de denunciar el terrorismo sindical en contra de los médicos y el personal de salud en general por parte de las cúpulas charras. Exigimos democracia e independencia sindical, frenar las sanciones y despidos políticos contra la disidencia. Aprovechamos para decir que un compañero de la planilla blanca que estaba compitiendo para el Congreso en Oaxaca de parte del IMSS hace una semana fue agarrado a cachazos y actualmente está intubado en la unidad de cuidados intensivos del HGZ1 en Oaxaca. Eso es lo que sigue para los charros. Si no pueden sancionarnos, si no pueden rescindirnos, lo que sigue es ir por nosotros, es matarnos. Pues sépanlo bien, pinches charros, aun cuando tengan que matarnos, mientras queda un solo disidente en pie y tengamos un poco de aliento de vida, seguiremos luchando. No. Punto número 3, no al recorte presupuestal. No al recorte presupuestal al sector salud y al estrangulamiento financiero de nuestras instituciones. Exigimos auditoría externa a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que los auditen, queremos ver sus dineros, porque si existe transparencia en este país, no puede una auditoría saber qué está pasando con el dinero de 428 mil trabajadores activos que aportan sus cuotas y de más de 50 millones de mexicanos que actualmente todavía pertenecen o están cobijados por este instituto. Número 4. Demandamos el cumplimiento y respeto a nuestras pensiones, no al fraude de las Afores, y exigimos retornar al sistema de reparto colectivo. No más Afores, en donde las pérdidas son colectivizadas y donde las ganancias son privatizadas. Eso es un robo, es un fraude, y estamos en contra de ello. No a las Afores. Punto número 5. Exigimos garantías para el ejercicio de la práctica médica. No a la criminalización. Ni un paso atrás, compañeros, y todas las instituciones avancemos juntos. ¡Seguro Social! ¡Patrimonio Nacional! ¡Seguro Social!